Radionet UNASAM presenta Con Voz Fuerte, un espacio donde tú podrás encontrar respuestas, consejos, orientación e información para vivir mejor y mucho más. Quédate con nosotros y participa Con Voz Fuerte aquí en Net UNASAM, un programa producido por la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la UNASAM. Muy buenos días, ya estamos en su programa Con Voz Fuerte, hoy jueves 25 de marzo del año 2010. ¿Cómo estás, Pati? Pascual, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Con Voz Fuerte. Pascual, ¿qué tenemos preparado para el día de hoy? Bueno, Patricia, hoy día tenemos en nuestros segmentos acostumbrados, en Cultura Ciudadana estaremos viendo el tema Cuando me volví invisible. También tendremos nuestro segmento Nuestro Hábitat, donde tocaremos el tema La piel del mundo. También tendremos nuestro espacio musical que estaremos presentando Aquí estoy yo, de Luis Fonsi. Claro, claro, Pascual, y también nuestro segmento Sé tú mismo, con el tema de ropas. Nuestro segmento Vida Ideal, vamos a ver un tema interesante que está causando en estos tiempos un aumento, es suicidios. Y para finalizar, nuestro segmento Infórmate al Día, con el resumen de las principales noticias. Entonces es momento de presentar nuestro primer segmento, Cultura Ciudadana. Porque todos somos parte de una cultura. Pertenece, impulsa y facilita la convivencia con Cultura Ciudadana. Porque tus derechos y deberes son tu arma de conocimiento. Mañana 17 minutos, 8 de la mañana 17 minutos. En este segmento Cultura Ciudadana vamos a ver un tema que tal vez nos pasa a todos y vamos a llegar a esa etapa, cuando me volví invisible. ¿Quieren saber de qué se trata? Entonces, adelante con el audio. Ya no sé en qué fecha estamos. En esta casa no hay almanaques. Y en mi memoria todo está revuelto. Las cosas antiguas han ido desapareciendo. Y yo también me fui borrando sin que nadie se diera cuenta. Mamá, en este cuarto estarás bien. Cuando la familia creció, me cambiaron de cuarto. Después me pasaron a otro más pequeño, acompañada de mis nietas. Ahora ocupo el desván en el patio de atrás. No se preocupe, yo se lo arreglo. Me prometieron cambiar el vidrio roto de la ventana, pero se les olvidó. Y en las noches por allí se cuela un airecito helado, el que aumenta mis dolores reumáticos. La otra tarde me di cuenta que mi voz ha desaparecido. Cuando hablo, mis hijos y mis nietos no me contestan. Conversan sin mirarme, como si yo no estuviera con ellos. Hay una receta muy sabrosa. A veces digo algo, creyendo que apreciarán mis consejos, pero no me miran, no me responden. Entonces me retiro a mi cuarto antes de terminar la taza de café. Lo hago para que comprendan que estoy enojada, para que vengan a buscarme y me pidan perdón. Pero nadie viene. El otro día les dije, van a ver, cuando me muera, ahí entonces me van a extrañar. Y mi nieto preguntó, ¿estás viva, abuela? ¿Estás viva? No pararon de reír. Estuve 3 días llorando en mi cuarto, hasta que una mañana uno de los muchachos entró a sacar unas llantas viejas. ¿Hijito? ¿Hijito? Ni los buenos días me dio. Fue entonces cuando me convencí de que soy invisible. Una vez los niños vinieron a decirme que al día siguiente iríamos todos al campo. Y me puse tan contenta. Hacía tanto tiempo que no salía. Fui la primera en levantarme y quise arreglar las cosas con calma. Los viejitos tardamos mucho, así que me tomé mi tiempo para no retrasarlos. Al poco rato, todos entraban y salían de la casa, corriendo, echando bolsas y juguetes al auto. ¡Apúrense, vamos! Yo ya estaba lista y muy alegre. Me paré en la puerta esperando. Cuando se fueron, comprendí que yo no estaba invitada. Tal vez porque no cabía en el auto. Sentí como mi corazón se encogía. La barbilla me temblaba como cuando una se aguanta las ganas de llorar. Pero yo los entiendo. Son jóvenes, ríen, sueñan, se abrazan, se besan. Y yo antes besaba a los chiquitos. Me gustaba tenerlos en brazos como si fueran míos. Y hasta cantaba canciones de cuna que había olvidado. Pero un día... ¡No hagas eso, abuela! ¡Es peligroso! Mi nieta acababa de tener un bebé. Me dijo que no era bueno que los ancianos besaran a los niños por cuestiones de salud. Desde entonces no me acerqué más a ellos. Ay, es que tengo tanto miedo de contagiarlos. Yo los bendigo a todos y los perdono porque ¿qué culpa tienen los pobres de que yo me haya vuelto invisible? Una producción de Radialista. Ocho de la mañana, 23 minutos. Bueno, Patricia, el audio que acabamos de escuchar, Me volví invisible, una etapa de la ancianidad. ¿Qué te pareció, Patricia? Pascual, todos tenemos derechos. Todas las personas tenemos derechos a soñar, tenemos derechos a ser libre, tenemos derechos a comunicarnos, a querernos. La familia es parte importante de la sociedad y como tal debemos respetarnos. Las personas de tercera edad, ¿cuántos de nosotros olvidamos a nuestros abuelitos, a nuestras abuelitas? Están allí en nuestra casa, pero quizás la tenemos en un rincón, ¿no es cierto? Sí, Patricia, debemos darle ese espacio que ellos merecen, porque todos, absolutamente todos, vamos por ese camino y vamos a llegar en un momento. Tú, por ejemplo, has pensado de acá, ¿cómo va a ser de acá 60, 50 años, Patricia? Espero, Pascual, que no me convierta en invisible, como ha sucedido en el audio. Siempre los ancianos, los adultos, tienen esos sueños todavía de joven. Quieren también hacer cosas como nosotros lo hacemos. La juventud, aquí con voz fuerte, somos la idea de que la juventud no se mide por la edad, sino por ese espíritu que aún ellos tienen. Eso siempre hemos dicho aquí. Y pues como tú decías, démosles ese espacio, porque cada integrante de una familia son imprescindibles. Hay que estar muy atentos con ellos, hay que mimarlos, hay que seguir con ese cariño, porque es importante. Y entonces continuamos aquí en su programa con voz fuerte. Y es momento de presentar nuestro siguiente segmento, Nuestro Hábitat. para conocer, proteger y sentirnos orgullosos del lugar donde vivimos, presentamos Nuestro Hábitat. Porque si tú cuidas, tú te cuidas. Ocho de la mañana, 25 minutos, en nuestro segmento Nuestro Hábitat, un espacio para el cuidado ambiental. Vamos a ver un tema también interesante, es la piel del mundo, que trata sobre la capa de ozono. Entonces... En los años 20 se inventaron los frigoríficos. ¡Es un milagro! ¡Ay! Del mismo enchufe que sale el calor, ahora sale el frío. Por fin se acabaron los pesados bloques de hielo para conservar la carne y los alimentos. El único problemita era que los frigoríficos funcionaban con amoníaco y otros gases venenosos. Un escape resultaba muy peligroso. ¿Y ahora qué cosa? ¿Volver a comprar hielo? Se necesitaba con urgencia un sustituto de esos gases. Químicos estadounidenses y alemanes se metieron en sus laboratorios. ¡Clorofluorocarbonos! E inventaron unas moléculas que llamaron clorofluorocarbonos. Los célebres CFC. El éxito superó las expectativas. Los CFC se utilizaron no solo en los frigoríficos, sino en los aires acondicionados, aerosoles, espumas aislantes, disolventes. La industria química llegó a producir 1 millón de toneladas de CFC al año. Todo estaba bien. Todo parecía bajo control. ¡Oh, my God! Hasta que en 1974, dos científicos de la Universidad de California, Sherwood Rowland y Mario Molina, dieron el campanazo de alerta. Ha sido peor el remedio que la enfermedad. El cloro de los CFC disolvía el ozono de la atmósfera y esto representaba un gravísimo peligro para toda la humanidad. ¿Cómo lo explico? El ozono es un gas que rodea al planeta Tierra. Es como un escudo contra los rayos del sol. ¿Qué ocurre entonces? Que las moléculas de cloro de los CFC suben a la atmósfera y destruyen, se comen el ozono protector y dejan pasar los temibles rayos ultravioleta. Estos rayos provocan cáncer de piel y muchas enfermedades. Matan las algas marinas que alimentan a los peces y que mantienen la vida de los océanos. En el Polo Sur, en la Antártida, el agujero de la capa de ozono se agranda y se agranda cada año. Y en el Polo Norte ya se está formando otro igual. Es como si una persona se quedara sin piel, despellejada. Así estamos dejando a nuestra madre tierra. El 16 de septiembre de 1987 se firmó en Canadá el Protocolo de Montreal, que plantea la eliminación completa de los CFC. No. Mi negocio es lo primero. Pero algunas industrias químicas no quieren renunciar a sus ganancias y siguen vendiendo productos con moléculas de cloro. El daño ya está hecho. ¿Saben cuánto tarda ese cloro en disolverse en la atmósfera? 100 años, un siglo. Los nietos de nuestros nietos seguirán pagando por este crimen contra la naturaleza. No recibimos la tierra en herencia de nuestros antepasados. La tenemos en préstamo de nuestras hijas e hijos. Ocho de la mañana, 30 minutos. El audio que acabamos de escuchar en Nuestro Hábitat es la piel del mundo sobre la capa de ozono, Patricia. Siempre en todos nuestros programas hemos venido diciendo, Pascual, y lo vamos a recalcar, no hasta cansarnos, pero sí hasta mentalizarnos y que esto quede como costumbre en nosotros. Nosotros nos creemos los reyes del mundo. Creemos que en esta tierra somos así, que podemos hacer de esto lo que queramos. Y no es así. El mundo se está acabando, Pascual, y gran culpa, no, culpa la tiene el ser humano. Es como decir, un paso adelante y dos hacia atrás. Se supone que toda la tecnología, el avance científico nos facilitaría la vida, y de alguna manera lo ha hecho, pero lo que sucede es que nosotros estamos tratando de avanzar uno, pero retrocedemos dos. Es decir, estamos dañando a nuestro ambiente, a nuestro hábitat. Imagínate, si es que no existiera, ¿dónde vamos a estar? Al final, es nuestro hogar, es nuestra casa. Pascual, con pequeños detalles podemos hacer mucho. Tenemos ahora mismo, por ejemplo, luces que están encendidas que no las estamos utilizando. Oyente, ¿qué espera? Apáguelo. Tenemos cargadores allí que no estamos utilizando. Van horas enchufadas. También desconéctalo. También al momento, por ejemplo, de lavar nuestros servicios, desperdiciamos mucha agua. ¿Qué estamos haciendo? Con detalles simples podemos hacer mucho, Pascual. Sí, Patricia, y mantener aún la piel de nuestro del mundo, que es la capa de ozono, y para que no se siga debilitando. Es cierto, no podemos detenerlo totalmente, pero podemos reducirla y que siga simplemente su proceso normal. Te cuento, Patricia, que en el año 2004 se realizó el Congreso de Kioto en Japón, donde se reunieron los 8 países más poderosos del mundo, en la cual cada uno se comprometía a reducir su emisión de gases en un 5%, pero llegado al 2010 no se ha cumplido. Ellos financian millones de dólares en las campañas ambientales, pero cuando son ellos los que contaminan. Y Patricia, me parece que en este convenio no está Estados Unidos. Bueno, está dentro de las 8G, sino que se sale del acuerdo en el año 2001, cuando se da de las Torres Gemelas. Ahí es cuando abandona este tratado. Y continuamos aquí en su programa con voz fuerte y nos ponemos románticos, Pascual, porque viene la canción Cuando me miras así. Bueno, antes también queremos hacerla. Bueno, recordarles a todas las personas que nos están sintonizando, a todos los universitarios, a los estudiantes de institutos superiores, a que se unan al voluntariado de la Cruz Roja, que hemos venido mencionando durante casi toda la semana. Pueden inscribirse a través del correo cruzrojafilialguaraz@hotmail.com. Bueno, las personas que están interesadas y ayudar. Tener ese hábito, ese método altruista, Pascual, además, es bueno porque es una experiencia única. Sí, Patricia. Bueno, ahora sí vamos con la música. Cuando tú me miras. miras así, perdido estoy. Cuando me miras así, contigo voy. ¿Qué puedo hacer? Tus ojos son el imán de mi corazón. Cuando me miras así, completo estoy. Cuando me miras así, yo sé quién soy. No pido más, es lo mejor. Eres el amor.